Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chen. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. El Enredando a las Mañanas, el informativo nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy transmitiendo desde Jujuy. Queremos, bueno, inicialmente vamos a pasar nuestras direcciones. Quienes nos quieren escuchar, además por internet, pueden escuchar ingresando a rnma.org.ar o también a la página del Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, donde van apareciendo distintas noticias de los distintos medios que integran esta red. Hoy nos contamos con la presencia de David, así que nos quedamos sin el conductor estrella. Esperemos, David está rindiendo, esperemos que no se estrelle. Y vamos también a pasar a saludar a los compañeros y compañeras. Bueno, me presento Sebastián, estamos con Pachu. Estoy, buen día. Haciendo su debut estelar en un informativo nacional escuchado por miles de personas y sin absolutamente ni una pizca de temor, está el compañero Mono. Buenos días. Panchito en los controles, Lorena y Johnny, como siempre, haciendo la parte de producción y redes. Y bueno, podemos dar inicio entonces al Enredando de hoy. Bien, hoy tenemos un enredando bastante variado, no voy a decir bastante agitado porque eso le corresponde a Davicho, es la muletilla preferida por David. Y vamos ya a nuestra primer nota. Bueno, es conocido ya por parte de todos el conflicto, ya largo conflicto, que tienen los trabajadores y trabajadoras de Cresta Roja. También el uso político, ¿no?, que intentó darle en un principio el gobierno de Macri, diciendo, bueno, aquí llegamos para solucionar, trataba de decir, arrancamos con una solución, y al poquito tiempo nomás quedó demostrado que el conflicto se seguía arrastrando y que no se había dado solución alguna. Conflicto que continúa hasta hoy, y bueno, y que ayer derivó en el encadenamiento de algunos delegados de Cresta Roja en el ministerio. Estamos para ello en contacto con Leonardo Romero, uno de los trabajadores no reincorporados de Cresta Roja, que nos puede comentar en profundidad cómo se ha desarrollado este conflicto. Leonardo, ¿nos estás escuchando? Hola, buenos días. Sí, sí, estoy escuchando. Buenos días. Bueno, ¿podrías comentarnos cómo se llega a la medida de ayer y cuál es el contexto en que se da esta? Sí, bueno, más o menos yo estaba escuchando ahí lo que vos decías y del uso que hacen la política y que juegan prácticamente, es la palabra, juegan con la necesidad de la gente. ¿Me escuchan? Sí, totalmente. Bueno, como te decía, juegan con la necesidad de la gente porque Mauricio Macri, antes de ser presidente, en su promesa de campaña había decidido que si él era presidente, la empresa la reactivaba al 100% en 5 minutos. Claro. Como muchas de las otras mentiras que, claro, que bueno, sabemos todo que ha dicho. Yo no, la verdad que yo no soy de ningún partido político, no soy ni kirchnerista, ni macrista, ni nada. Pero lo que me molesta es la mentira, porque en este caso a mí me tocó más profundo, porque yo soy uno de los trabajadores no reincorporados. Yo todavía no tengo mi puesto de trabajo. Hace un año y medio que estoy esperando la solución que se daba para 5 minutos. Iba a tardar 5 minutos, a mí me está tardando un año y medio, y todavía no tengo ninguna respuesta. Esto cada vez viene peor. A la gente que está trabajando ahora, los sueldos se lo empezaron, no, todavía no le han depositado los sueldos. Le habían dicho, el tema de la planta fue así, la planta se dio a la quiebra, a través de la jueza Pérez Casado la dio a la quiebra, se presentaron 3 compradores por la empresa, se presentó Coto, 3 Arroyos y Ovoprod, el dueño Santiago Perea, quien se comprometió y dijo que si le daban la empresa en 120 millones de dólares, él se hacía cargo de tomar la totalidad de la gente. Por eso la jueza Pérez Casado accedió, porque era la mejor oferta para el bienestar de la gente. Claro. Es algo que no lo cumplió nunca, tampoco no tiene la plata. Este tipo ahora resulta que es pariente de gente allegada al gobierno, por eso prácticamente le regalaron la empresa, porque no tiene la plata, no depositó, a la gente no, dijeron que se le iba a pagar su indemnización porque perdieron todo, perdieron la antigüedad, perdieron todo, le dijeron que se le iba a pagar su indemnización al 100%, todos los años que tenían trabajado ahí para que no se queden en la nada, le iban a pagar su indemnización, toda una mentira, porque este tipo dice que no tiene la plata, que él contaba con unos bancos, que le iban a prestar la plata, que todos los bancos se le tiraban para atrás, entonces no tiene la plata. A la gente no se le pagó un peso, los tenía laburando, explotándolo prácticamente, porque al no tomar la totalidad y al estar faenando la cantidad de pollo que nosotros estábamos faenando en un buen momento, necesita tomar gente. Y está haciendo, una persona está haciendo el trabajo de 2 y de 3 personas. Y con el miedo a que, como son nuevos y entraron con un contrato de 3 meses, que los van a echar. La gente necesita el trabajo, entonces se está matando y está siendo explotada trabajando. Misma empresa que Mauricio Macri fue a decir que estaba reactivada al 100%, que se abrió con 5 turnos, donde él fue a hacer su campaña política y fue a vetar la ley antidespido, ley que a nosotros por ahí de alguna manera nos podía llegar a defender. Nos regaló, nos vendió con todo. Es algo que yo ya te digo, yo hasta ahora encima ni siquiera tengo la suerte de recuperar mi trabajo. Hace un año y medio que estoy afuera, no hay trabajo en ningún lado, las fábricas están tomando reducción de personal en todos los lugares, es un desastre lo que se está viniendo. Claro. Ojalá que en algún momento se acomode, me gustaría, porque en nuestro país, porque nosotros dependemos de eso, necesitamos trabajar, pero lamentablemente parece que como están haciendo las cosas, nosotros no vamos a volver a trabajar nunca. Los delegados firmaron, esos delegados que están encadenados, sí, en realidad eso también, hay otra estafa, esos delegados, la gente de adentro no los quiere, la gente de adentro les quiso pegar, por eso salieron de la planta solo y fueron a hacer todo ese circo. Bien. De encadenarse, porque ellos estuvieron firmando acuerdo por atrás de la gente, firmando convenio y acuerdo con la jueza Pérez Casado, le está liberando las propiedades de los RACIC a Santiago Perea para que las venda. Él dice que necesita que le libere las propiedades de los RACIC para vender y poder pagarlo a la gente. No se entiende, ¿no? Claro, no cabe cuando, en la cabeza cuando previamente había dicho que con una rebaja en la venta, él ya se hace cargo de todo. Claro, y ahora él lo que está pidiendo es vender las propiedades que no son de él para pagarle a la gente. O sea, que quiere que la empresa que se la regalen. Lo que nosotros entendemos y sabemos es que se está haciendo un vaciamiento de la empresa. Después le van a echar la culpa a la gente de vuelta, que culpa de la gente, esto no funcionó. Se está vendiendo todo lo que no es de él. y se van a ir de vuelta con la plata y a la gente la van a cagar de vuelta, con perdón de la palabra, pero claro, eso es lo que va a pasar. La jueza le sigue liberando propiedad de los RACIC y este sigue vendiendo. ¿Cómo le van a dar la empresa a alguien? O sea, yo quiero comprar un auto, primero compro el auto, le vendo las partes y después pago el auto. Creo que no cabe en la cabeza de nadie. Si claro, fue a comprar una empresa, tiene que poner la plata. Claro. De otra manera, se lo hubiera... Por ejemplo, Cotto ponía 200 millones de dólares. Está bien, no quería la gente. Pero había gente que tenía 20 años de trabajo ahí, 25 años de trabajo. Pues si le pagaban eso, capaz que se ponía un kiosco, lo que fuese, y ya sabía que tenía que hacer otra cosa. Ahora están trabajando por 16.000 pesos mensuales, que los sueldos se le pagan como quieren, las cosas se fueron el triple de lo que valían antes, es imposible de comer, y esperando de la mentira, de cuándo le van a pagar su indemnización, de ver si... Nada, eso, qué sé yo, toda la gente estaba esperanzada de... Ya que perdieron toda la antigüedad, perdieron cualquier tipo de beneficio que podían llegar a tener, vacaciones, la poquita plata que se cobraba por antigüedad. Es un negocio millonario, es una estafa millonaria la que se hicieron. Leonardo, justamente respecto a lo que comentabas antes de los delegados, también salió ahora un comunicado donde denuncian justamente las maniobras, digamos, de la empresa para partir de los trabajadores, ¿no? Entre la planta A, la planta B y los trabajadores no incorporados. Sí, las maniobras de la empresa, por ejemplo, dice que no tiene trabajo para la gente y que no tiene la plata para pagar su indemnización. No tiene trabajo para los que están afuera, que están... Se acercan todos los días a los portones a ver cuándo lo va a tomar, lo que se había comprometido, tomar la totalidad. Somos 800 personas todavía las que estamos fuera. Él dice que no, para nosotros no tiene trabajo porque las cosas están andando mal. Claro. Pero, a la vez, a la gente de adentro, para no tener problemas porque no le paga su indemnización que le viene mintiendo, les dice, les voy a dar sábado para que trabajen. El sábado se trabaja en negro. Es una plata que una persona humilde como nosotros... ganar un pesito más siempre no va a servir para... porque no sirve, esa es la realidad. Entonces los pone a trabajar los sábados. Ahí él genera toda la discordia de poner a la gente contra la gente. Nosotros vamos y le decimos, los que estamos fuera, pero ¿cómo? No tenés para darnos trabajo a nosotros, pero sí para alargar hora extra o para trabajar los sábados. ¿Por qué no nos dejan entrar por lo menos 10 pibes más, como para ir achicando un poco? No, porque no, entonces... El conflicto lo genera con la gente adentro. Si nosotros vamos y le queremos bloquear los portones como una medida de fuerza para que no den una respuesta, pues hasta ahora ya ni siquiera nos atiende. Dice que anda en Estados Unidos, no sé dónde, no nos quiere ni atender. Si nosotros bloqueamos los portones, lo que acusa es que culpa de nosotros, la gente que reclamamos, la empresa se va a fundir de vuelta. Entonces pone a gente contra gente, la gente por ahí adentro que está trabajando por defender su puesto de trabajo, sale a querer luchar contra la gente que también quiere recuperar su trabajo y está generando todo esto de poner al trabajador contra el trabajador, a tenerlo explotado a los pibes que están trabajando adentro, seguirle con la mentira de que le va a pagar su indemnización, a nosotros de que nos va a tomar ahora en julio, nos dijo, primero nos había dicho en diciembre que tomaba la totalidad, después nos dijo en febrero, después nos dijo en marzo, ahora nos dijo en julio y siempre una mentira nueva. Lo que a uno le molesta es porque si el Estado apareció y hizo toda su campaña política, dijo que eso estaba funcionando al 100%, ¿por qué no se pegó una vuelta por lo menos a los 6 meses para corroborar que las pavadas que estaba diciendo son reales? Porque terminan siendo pavadas. O sea, ya está, hiciste tu campaña y que se arreglen. Claro. Yo creo que si el Estado participó en eso y tanta campaña que hizo, tendría que mandar a alguien, un representante, como para corroborar de que las pavadas que estuvo diciendo son reales. Claro. Buen día, Leo. Son dos situaciones, entonces. La reincorporación, por un lado, y el pago de la indemnización, por otro. ¿Cuántos son los trabajadores que están en esta lucha por la reincorporación y cuántos se reincorporaron ya? Mira, nosotros somos en total 800 personas todavía que estamos afuera, a la espera de una noticia. Pero hay 50 personas que todos los días se acercan a los portones de la fábrica, por ejemplo, a planta 1, a planta 2, que quedan a, por ejemplo, 20 kilómetros, cualquiera de las dos, y nos movemos así, vamos, y como quien dice, molestamos para ver si alguien nos atiende y pedir una explicación. No la tenemos. pero somos 50 personas que están en urgencia. Por ejemplo, hay dos pibes que ya han quedado en la calle, lo han sacado de su alquiler. Hay otra persona, yo te cuento los casos, porque estas cosas las escuchamos nosotros y son feas, ¿viste? Son dolorosas porque nosotros lo aguantamos y somos compañeros, somos amigos más que nada también. A otros muchachos, porque no le puede pasar la mantención a la madre de los chicos que está separada. La madre le prohibió de ver a los hijos, que ahora está en juicio, todo, hace 3 meses que no lo deja ver a los chicos. Y la justicia es lenta. Entonces este pibe se está muriendo en la casa prácticamente, porque necesita el trabajo. Lamentablemente hoy por hoy, si no tenés plata, y las cosas es muy difícil, todo es muy difícil. Y bueno, estos dos chicos que ya te digo, los dejaron en la calle, a uno le prestó el primo, el otro no sé dónde. Y nos vienen pasando estas cosas, nosotros venimos, la otra vez fuimos al aeropuerto, nos vieron llegar, éramos 50 tipos, y nos pusieron 600 gendarmes con coches hidráulicos y todo. ¿Cuánta plata se mueve con eso? ¿No es más sencillo que el gobierno se acerque a la planta y si tiene que tomar alguna medida como para que la gente, es más sencillo moler a palo a la gente que sale a reclamar su derecho? Uh-huh. Es lo que te dan a entender, o sea, callate la boca porque cobras y aguantá. Y no es que no queremos aguantar, no podemos aguantar. Hace un año y medio que estamos comiendo cascote, como quien dice. Sí, esto pensaba. ¿Cómo lo llevo? Pensaba que lo que decíamos, que Cresta Roja es el claro ejemplo de lo que dijo Macri que iba a ser, ¿no? Un ejemplo de achique de los trabajadores, de ajustes, de las promesas de reincorporaciones. ¿Ustedes cómo van a seguir con estas medidas? Nosotros, ya te digo, desde ya, los representantes que están encadenados, eso es una mentira. Eso es una mentira porque esa gente son las que nos vendió. Nosotros ya, después, a partir de un punto, ya dejamos de luchar contra los patrones, contra la patronal. Empezamos a luchar contra esos delegados que salían en todos los cantitos a decir tocan a uno, tocan a todo, todas las familias adentro. Ellos eran representantes, ganaron el objetivo que quería, que era ser delegado. Se pusieron del lado de la patronal porque imagínate que le habrán dado. Y ellos salen a querer luchar contra nosotros y a poner la gente contra nosotros. Se olvidaron de todo, todo lo que fue pasarla afuera, tener hambre, tener frío, mojarte en la lluvia haciendo reclamo, cortar una calle que pase un coche y te tire con cosas, y todo eso se le olvidaron, se le fue la memoria. Ahora, como la gente les quiso pegar, porque ellos habían firmado un acuerdo, a la gente de adentro la hicieron firmar como accionistas. Dijeron, firmá porque te conviene firmar, convencieron a la gente que firme como accionista. Y ahora, este tipo, Santiago Perea, dice que si la gente no trabaja o le toma alguna medida, que a la empresa no le importa, que se va. Porque también ya le han liberado propiedad de los RACIC que viene vendiendo, y la gente está re asustada. Ahora, el que firmó como accionista, si este tipo se va, lo que le están diciendo es que pierden todo. Y no se puede hacer, están en la lona, lo han estafado de por todos lados. Después lo otro que le dicen, bueno, si ya se va este dueño, ¿quién va a querer hacer este cargo de Cresta Roja? Porque Cresta Roja es un problema. No es un problema Cresta Roja. El problema son los garcas que no aparecen para dirigir la empresa. Claro. Totalmente. La gente tiene ganas de trabajar, la gente está asustada, la gente... Ustedes, sería bueno que no sé, que alguien pudiese entrar y ver, los pollos se le están caseando, lo están tapando los pibes. Y los pibes están trabajando y contentos de que tienen un trabajo. A lo que van es a la mentira. Por ejemplo, todavía no han cobrado el sueldo. Se desapareció este tipo que dijo que se fue a los Estados Unidos, no sé a dónde, y no le dejó para depositar sueldo. También se olvidó de depositar el sueldo. Claro. O sea, la gente tiene que esperar que él termine sus vacaciones para comer. Claro. Si es y el gobierno, nosotros nos preguntábamos, y el gobierno, y la reactivación del 100%, y la ley antidespido que se vetó porque era una mejora. Si a mí por lo menos me hubiesen tomado, si me hubiesen echado la situación, por ahí sería otra. Pues bueno, me pueden acusar de que me porté mal, de lo que ellos quieran, pero ni siquiera me dieron la oportunidad a lo que se comprometió a tomar la totalidad. Se la hubiesen dado a Coto, Coto ponía la plata, a mí me hubiesen pagado mi indemnización, y bueno, me seguía mi camino, me fijaba, lo que pues me ponía un kiosco en mi casa, pero algo, no que me saquen todo. Claro. Y bueno, así estamos todos. Leonardo, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad que ha sido muy clarificadora de la situación. Y bueno, y seguramente como Red Nacional de Medios Alternativos vamos a seguir difundiendo y desde lo que podamos hacer, como estos medios comunitarios, dando a conocer la realidad del conflicto en Cresta Roja. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Leonardo Romero, de Cresta Roja, uno de los trabajadores no incorporados a Cresta Roja, y mostrando una realidad que como bien decía, como bien decía Pachu recién, es, por un lado, las acciones reales y concretas que está tomando el macrismo y que bajo el paraguas del macrismo está tomando toda la burguesía nacional, ¿no? Porque estos recortes, esta hiperexplotación, se está viendo en distintos ámbitos, en distintos rubros, pero también muestra la acción, porque para esto poder sostenerse, tiene que romper la unidad de los trabajadores, porque es la forma de poder dominarlos. Y bueno, quedó muy claro, me parece, en lo que decía Leonardo, de cómo fue activando la empresa estas disputas para poder partir a los trabajadores, para no tener que enfrentarse a un frente unido de lucha, y bueno, y a partir de eso imponer su voluntad, ¿no? Claro, también, por ahí escuchando un poco lo que decía Leonardo, cómo llama la atención también cómo juegan los medios, ¿no? A favor también de lo que quiere tener la empresa, porque en los medios salía que la desocupación que hay era de 400 personas. Él, cuando le preguntamos, decía 800 personas. Entonces nosotros ahí también, ¿no? Cómo juega el gobierno y para dónde tira también, ¿no? Los mismos medios también, para quién están jugando hoy. Sí, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, los medios hegemónicos son parte de la construcción de la verdad que quiere la clase dominante, ¿no? Bueno, vamos a un pequeño alto musical. Son las 10 y 21 de la mañana y todavía no he visto que Pancho haya sacado ningún potecito con comida. Así que vamos a un corte musical para preguntar. Hay una pequeña detalle acá, ¿no? Panchito hoy no saca porque hoy estoy yo acá también. Ah. Sabe que si saca tiene que pasar también la comida para acá. Ah, que... está bien. Sí, como todavía no pusimos el vidrio de la pecera, va a saltar. Bueno, Panchito, vamos a un intermedio. dicen ustedes que Franco ha muerto.